al adherir y abonar a la postura de que los cuatro ex magistrados serían partícipes primarios de todos los delitos que se les atribuía, el delito más grave que tienen como partícipe primario es el de homicidio agravado. Y el delito de homicidio agravado prevé una pena de prisión perpetua. El partícipe primario tiene la misma pena que el autor, es decir, aquella persona quien brinda colaboración en su participación. Entonces la única pena posible de sostener esta hipótesis es la pena de prisión perpetua. Así que en esto no soy original ni estoy guardando nada secreto. Si mantenemos la acusación es porque la pena que vamos a solicitar es la de prisión perpetua para los cuatro magistrados. Lo que sí me parece interesante y serio es justificar por qué sostenemos que hay participación primaria de los cuatro y no participación secundaria o algún otro tipo de modalidad participativa que los beneficie. Entonces, bueno, ahí creo yo que está la seriedad de la acusación en decir, bueno, por esto es participación primaria y entendemos debe ser calificado de esa forma.